Hoy tenemos a Siri Hasbet en nuestro programa, no como novelista, sino como ensayista y conferenciante, porque su nuevo libro recoge precisamente ensayos y conferencias escritas entre 2011 y 2015. Y además aparecen recopilados bajo un sugerente título, La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. Cuando usted mira a los hombres que miran a las mujeres, ¿qué ve en ellos? Está claro que la mujer soy yo, la que mira a los hombres que miran a las mujeres. Pongo mi voz subjetiva en ese título. Por lo que se refiere al hombre, o hombres, va en relación a la tradición occidental. Muchos de los ensayos hablan de la visión patriarcal de las mujeres conectada con algo que me interesa muchísimo, el problema de cuerpo y mente. O sea, los hombres han estado repetidamente asociados con el intelecto y la cultura, y las mujeres han sido asociadas con el cuerpo y la naturaleza. Entre los temas que se abordan en este libro, aquí se habla de arte, se habla de ciencia, de neurociencia, habla de literatura, habla de feminismo. En lo concerniente al arte, por ejemplo, hay un tema que me interesa especialmente y es la manera como el arte ha tratado a la mujer. A grandes rasgos, ¿usted diría que la ha tratado bien o la ha tratado mal? Soy una persona que tiene tendencia a no mirar las cosas en términos binarios. Esto es bueno, esto es malo. Creo que, en general, el destino de las mujeres, no solo en las artes visuales, también en las ciencias, se ha caracterizado por falta de participación y también por la ocultación. A menudo, lienzos de mujeres, artistas, que eran muy buenos, eran atribuidos al hombre que les era más cercano. Por suerte, especialmente gracias a académicas feministas, pero también a otros académicos, se ha recuperado un buen número de mujeres de la historia. Filósofas, astrónomas, de todo tipo. Es la parte buena. Usted es de las pocas intelectuales que se mueven como pez en el agua entre las humanidades y las ciencias. Y además usted reflexiona sobre este tema y comenta que hay muy poco diálogo entre las artes y las ciencias. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué hay una falta de diálogo? Bueno, este es el efecto de la creciente especialización en la cultura. Hubo un tiempo, hay quien distingue entre varios momentos históricos, pero yo diría que hasta la Segunda Guerra Mundial, en que había una idea concreta del hombre instruido. Todo el mundo sabía griego y latín, por ejemplo, toda la gente culta. Pero había mucha menos gente instruida entonces. De modo que una obra de conocimiento compartido era mucho más posible. Con la explosión no solo de la tecnología, sino también de un gran número de disciplinas, la gente sabe más y más sobre menos y menos. La ciencia, y concretamente la neurociencia, está muy presente también en estos ensayos. Y, por ejemplo, usted aborda el tema del psicoanálisis. Usted comenta que lleva años ya practicándolo y que el psicoanálisis le ayuda a escribir. ¿Por qué? Porque, como usted dice en el libro, ¿le hace sentir más libre? El psicoanálisis me ha interesado desde muy joven. Desde que era un adolescente empecé a leer Freud. Y siempre he continuado estando interesada en este. Pero lo interesante es que, a pesar de mi interés, yo no hice psicoanálisis hasta que tuve más de 50 años. Creo que sentía que no era lo suficientemente neurótica. Y entonces hubo un momento en que hice psicoanálisis y entendí cómo, de forma firme y gradual, alteraba mi vida. Y tienes toda la razón, es el porqué de que me sienta más libre. La literatura es otro de los grandes temas, como lo es también el feminismo. Y hay un momento en que usted se describe como novelista y feminista. ¿Sería una manera muy resumida pero acertada de definirla? De hecho, te has dejado un sustantivo. Y es que me describo a mí misma como novelista, académica y feminista. Creo que soy todas esas cosas. Pero sabes, todos tenemos identidades plurales. El feminismo es importante para mí porque he entendido que en la cultura occidental no puedo hablar en nombre de ninguna otra cultura, no la conozco. Pero en la cultura occidental la idea de la autoridad femenina es muy complicada y difícil. Para muchos hombres de esta cultura, el mirar hacia arriba a una autoridad femenina es castrante, y eso es un problema. Pero mi academicismo me es importante, y de hecho hay ensayos en el libro donde el feminismo nunca se menciona. En uno de esos ensayos sobre literatura, usted recuerda una vez que presentó, creo que era la primera novela de Nausgaard, de Karl of Nausgaard, en Nueva York. Y a partir de ahí usted reflexiona sobre la invisibilidad de la mujer en la literatura. Porque recuerda que al final de esa entrevista usted le preguntó por qué salían pocas mujeres escritoras en su libro. Y él le respondió que porque no eran competencia. Primero de todo, siempre empiezo mis comentarios sobre ese ensayo diciendo que soy una admiradora de Nausgaard. La pregunta vino del hecho de que Nausgaard mencionara centenares y centenares de escritores, como has dicho, y solo a una mujer. Menciona a Julia Kristeva, la teórica y filósofa francesa. Y cuando contestó que no eran competencia, me sorprendió tanto, y creo que, primero de todo, fue honesto. Y en segundo lugar, que había evidenciado, quizás sin darse cuenta, algo que es cierto. No tiene nada que ver con los escritores de derechas o de izquierdas. La idea es que los hombres, incluidos los hombres artistas, encuentran su propio valor en la mirada de otros hombres. Y creo que hasta que no entendamos que esto es lo que está pasando en la cultura, que a las mujeres se las deja de lado al no representar ningún tipo de competencia, tendremos un problema. Porque esto hace daño a la propia literatura. ¿Y no le parece una auténtica estupidez marcar esa línea que separa la literatura masculina de la femenina? ¿Cómo podemos conseguir que desaparezca ya de una vez por todas? Sí, porque un libro es un ente aparte del autor. De modo que si queremos usar estos términos, femenino y masculino, creo que los podemos usar para aplicar a diferentes textos. En ese ensayo digo que Nausgaard ha escrito un texto altamente femenino. Si es que divides el mundo en dos y hablas de femenino y masculino. Creo que alguien podría decir que Gertrude Stein escribió obras más masculinas. No tiene tanto que ver con el género del escritor, pero la cultura insiste en leer la obra a través del género del autor, y eso es un error, es una línea artificial. De hecho, usted recuerda una encuesta de 2015 donde el 80% de las personas que leían los libros escritos por mujeres eran lectoras, eran mujeres que a su vez leían el 50% de los libros escritos por hombres. Por lo tanto, es evidente, algo que ya sabíamos, que casi todos son lectoras, que las mujeres leen mucho más. Pero claro, yo no sé cuál es su experiencia. ¿Sus libros usted tiene comprobado si sus ensayos los leen más los hombres que las mujeres o los hombres leen más sus novelas? ¿Cuál es su caso? Es una pregunta maravillosa, porque diría que probablemente es exactamente al revés para ficción y no ficción. O sea, creo que la mayoría de mis lectores de ficción son mujeres. Cuando hago una lectura de una novela, hay muchas mujeres entre el público. Pero cuando doy una conferencia sobre ciencia, o psiquiatría, o filosofía, las he dado de todo esto, es exactamente al revés. Son casi todo hombres. Y hay también lectores que solo leen mis novelas. Pero claro, mi lector ideal lo lee todo. Pero es algo que no puedes controlar. A usted es la primera vez que le entrevistamos en el programa, pero a su marido, a Paul Auster, le entrevistamos hace, pues creo que como 3 o 4 años, bueno, en un par de ocasiones ya ha pasado por el programa, y una vez él me comentó que ustedes dos tenían una especie de acuerdo tácito de ser honestos a la hora de valorar los libros de cada uno, porque son sus primeros lectores. Quería saber si eso es así, si siempre se dicen la verdad y nada más que la verdad, y en este caso, ¿qué es lo que él le ha comentado de este libro? Es cierto que somos nuestros primeros lectores. Y también es cierto que somos completa y totalmente honestos. Y en ambos casos, nos hemos criticado trabajos. Sobre todo en lo que se refiere a ficción. Nos hemos criticado debilidades y creo que en casi todas las ocasiones hemos hecho caso del consejo del otro. Con los ensayos es otra cosa. Durante bastante tiempo usaba a Paul como mi lector no científico, porque no sabe nada de neurociencia. Tampoco lee mucha filosofía. Soy yo la que hace eso. De modo que cuando él no entendía algo, lo usaba para clarificar cosas. Pero al cabo de los años, Paul, que nunca ha leído un artículo sobre neurociencia, me ha escuchado, hablado y leído mi trabajo, y se ha hecho conocedor de esto a través de mí. Y ya no es tan bueno como aquel lector ordinario e inteligente, porque después de muchos años ha aprendido bastante sobre el cerebro, neurociencia, etcétera, etcétera. ¿Usted se imagina la vida sin leer? No. No. Y de hecho, a veces he pensado en qué ocurriría si mi mente no fuera capaz de leer. Si tuviera una embolia, quizá entonces no lo sabría. Quizá entonces estaría viva y estaría bien. Pero la pérdida para mí sería inmensa. Leo unas 4 horas al día. Y uno de mis mayores deseos es seguir escribiendo, claro. Pero también seguir leyendo. Porque hay tantas cuestiones desarrollándose que quiero seguir. O sea que espero que me queden algunos años. No quiero finalizar la entrevista sin referirme a una frase que aparece en su libro y que dice: sin un espectador, un lector o un oyente, el arte está muerto. Sin lectores, ¿los libros no tienen sentido por sí mismos? El argumento es un poco distinto. Y es que es más obvio. Un libro solo está vivo cuando está siendo leído. Un cuadro solo cobra vida con el espectador. Somos nosotros quienes le damos vida. Nosotros hacemos que una obra respire. Pero también hay la memoria. Los libros viven en nuestra memoria. Una vez escribí sobre un cuadro de Vermeer y la primera frase del ensayo es: cada cuadro es siempre dos cuadros. El que ves y el que recuerdas. Sabemos que no recordamos los libros textualmente, pero sin embargo, los llevamos con nosotros como estados emocionales o escenas particulares que nos han cambiado para siempre. Y eso es lo que es el arte. Vive dentro nuestro y le damos vida cuando nos topamos con él.